me gusten, quiero decir que ya levantó un hombre vencido. Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo. ¡Ecua, hey! Que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo. ¿Qué más? ¿Qué te pasa a ti? Pasa a ti.